Bueno, este fin de semana estuvimos realizando un mega operativo con colaboración de los bomberos voluntarios de Cañuela, Municipalidad de Cañuela y con la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio. Estuvo participando Horacio Belfiori en todo lo que es la logística y encargado del operativo. De parte de la municipalidad, por razones que ya sabemos, Marisa no pudo estar presente, pero estuvo en la coordinación y fue la que nos marcó los puntos que quería que realicemos este fin de semana. Y bueno, estuvimos Hernán Ortiz, de Defensa Civil, y bueno, quienes habla, Bruno Carrossi, de la coordinación de las delegaciones municipales. Hicimos por completo el Barrio Libertad, enfocamos el operativo en lo que es Barrio Libertad y Barrio Los Aromos. Estuvimos realizando una desinfección de mano y con los equipos IBC en lo que es el Hospital Ángel Marcetti, el Hospital Cuenca, la Comisaría de la Mujer. Hicimos un barrido por todo lo que es la calle Libertad, Rivadavia y Lara, con una base de amonio cuaternario y hidroclorito. No sé. Bueno, ahora vamos a continuar la semana que viene. Esta semana es corta, vamos a estar entre el martes y el jueves seguramente realizando un mega operativo en lo que es Máximo Paso Este, Cacupé y Praderas, realizando de la misma manera el operativo con equipos IBC y operadores de mano. No, vamos a seguir trabajando, pero vamos a estar en la zona donde tenemos personas que están infectadas. Vamos a realizar operativos alrededor de esos barrios en el radio. Y el día jueves vamos a estar haciendo Villa Adriana, si Dios quiere, con los que son los regadores. El 9 de julio vamos a estar realizando por la mañana una desinfección en Villa Adriana. Por supuesto, el Palacio Municipal se desinfectó y nada, tenemos compañeros que están aislados por prevención. Aprovechamos la nota para mandarle fuerza a la compañera y que todo va a estar bien, hasta que se conozcan los resultados del hisopado. Sí, estamos realizando conjunto con todas las delegaciones municipales, compañeros que tenemos en el taladro, en Ruta 3, una colecta que llama Tu Abrigo Me Abriga. Todo lo que es ropa de abrigo, buzos, suéter, frazada, para llevar a la familia más carenciada que la están pasando mal. Sabemos que las temperaturas bajas es algo complicado y queremos llevarle una caricia, un mimo, un abrigo a la gente que lo necesita. Se pueden contactar conmigo, mi teléfono es 02226 1548 0000 o acercarlo a las delegaciones municipales. Nosotros el día 20 de julio, el Día del Amigo, lo vamos a estar repartiendo en el transcurso del día en distintos barrios de Cañuelas y en barrios de Máximo Paz. No, muchas gracias a ustedes y nada, que tengan linda semana.